Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto poderles acompañar en una emisión más de su informativo Zona Cultura, nuestra emisión número 6 correspondiente a este 2018. Queremos que nos estén pendientes de esta señal. En estos 120 minutos les presentaremos variada información cultural a través de 100.9 FM y 940 AM. No se puede olvidar, además de eso estamos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Una mañana fría en la ciudad de Quito. Queremos que usted también tenga presente las recomendaciones de la AMT que siempre realiza para estas temporadas de invierno. Mantenga la distancia con los automotores, respete las señales verticales y horizontales de tránsito, tenga precaución con sectores de la ciudad donde existe calzada mojada, así que tenga mucho cuidado. 7 de la mañana y 1 minutos, AMT nos comenta monitoreo del cierre realizado en la Rodrigo de Chávez y Lauro Guerrero en el sector de la Villa Flora. Personal refuerza el control en el lugar, ahí tenemos esas novedades. Buenos días, Laura. Buenos días, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias, como siempre, por acompañarnos y ser parte de Zona Cultura, el informativo que comparte con todos nosotros la información cultural que se genera aquí en Quito, en la Casa de la Cultura y en todo el país. Hoy teníamos o tenemos ya la emisión número 6 de este noticiario Zona Cultura que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy decía Darío, tenemos un clima bastante frío en la capital de los ecuatorianos, por eso es el llamado para que ustedes, si tienen que salir de sus casas, por favor, tomen las precauciones del caso. Utilice, como siempre, su paragüita, su poncho de agua. Tenemos actualmente en estos instantes, según este registro del clima, 12 grados, habrá una máxima de 21, hay probabilidad de lluvias en un 30%, y la temperatura mínima que tendremos hoy en Quito en horas de la tarde y noche será de 6 grados. Eso es, bueno, por acá ya se va actualizando, mira que sigue disminuyendo la temperatura, tenemos a 8 grados, máxima 16, mínima 8, en este momento se acaba de actualizar y nosotros estamos compartiendo con ustedes. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece también EQ911 Quito respecto de las vías de Napo, Pichincha y Orellana. Al momento nos dice, conduzcan con precaución, respetando los límites de velocidad y las vías, tanto de salida hacia el norte como hacia el sur, al norte del país, hacia el oriente, hacia el sur del país, se encuentran totalmente habilitadas. Y vamos a ver ahora lo que nos dicen en el aeropuerto Mariscal Sucre, el aeropuerto de Quito. el aeropuerto que siempre también está compartiendo a través de su página de Twitter el estado de las salidas. Operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Esta información se registra desde hace 59 minutos. Con esto, si no hay más... Vamos con más información. Sí, hay más información. Por supuesto, 7:04 tenemos información para las personas que van a salir de la ciudad, de su casa, en algún automotor. Recuerde, el pico y placa hoy aplica para los automotores 3 y 4. Los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4 tienen el pico y placa desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30. En la tarde se repite, 16:00 a 19:30. Novedades en la movilidad de Quito, precaución, vehículo averiado sobre la Mariscal Sucre, frente al cementerio de San Diego, en el sentido sur-norte. Ahí tenemos imágenes donde podemos observar que existe una grúa en el sector, así que hay algo de problemas de movilidad en el sentido sur-norte de la Mariscal Sucre frente al cementerio de San Diego. La ciudad de Quito, de forma especial, Pichincha, tiene algunos casos sobre gripe, y lo que nosotros queremos recomendar a ustedes es que se abstenga, tome precauciones necesarias porque existe un rebrote de la gripe H1N1. Así que queremos compartir con ustedes algunos síntomas para que usted ponga mucha atención a esto. Si usted tiene fiebre y está llegando cerca, 39, debe poner mucha atención a esto. Dolor de garganta debe ser bastante leve. Si tiene tos, tiene que ser seca y continua. En el caso de la congestión nasal, es poca para el caso de gripe AH1N1. Y el ardor de los ojos debe ser intenso, de igual forma el dolor muscular. Con todo, le recomendamos, frente a cualquiera de estos síntomas, visite a su médico familiar para que le pueda diagnosticar lo que usted tiene y le pueda recetar algún tipo de medicamento. Evite automedicarse. Algo que también se decía el día de ayer aquí por parte de la doctora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como tú decías también, evitar automedicarse cuando hay estos síntomas. Por favor, acuda a su médico, lávese las manitos también y mantenga siempre utilizando un pañuelo, el codo de su brazo, para taparse la boca, para evitar que esto se transmita. Hay varios casos que se han registrado aquí en Ecuador y que ya se los está dando a conocer por parte del Ministerio de Salud, y por eso es el llamado, porque no estamos exentos, nadie, ninguna institución, de tener este tipo de casos. Bueno, con este preámbulo, amigos, amigas, nosotros nos vamos a continuación ya con los titulares que tendremos en este espacio informativo de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos, 7:07. Un texto de Ecuador está entre los 10 seleccionados para la publicación sobre políticas culturales de base comunitaria. Está abierta la convocatoria para el curso de posgrado en políticas culturales de base comunitaria. La antología, Nuestras propias historias, serán presentadas por el Ministerio de Educación el último trimestre de 2018. Imbabura tendrá su Festival Internacional de Música Andina Contemporánea. Anoche, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió un homenaje a la familia Restrepo con la presentación del documental Con mi corazón en Yambo. Cine portugués y uno de sus clásicos prepara Cinemateca Nacional para la próxima semana en nuestras salas. Súmese a la gran cruzada de promoción turística de Ecuador. La memoria de El Salvador tiene su espacio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alangací invita a las fiestas en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria por los 158 años de parroquialización. Este fin de semana, Dominga, la última cajonera de Quito, llega a Coto Collao. Y del 11 al 13 de enero a las 21 horas, en la Crepreola del Teatro, se presentará la obra TikTok. En nuestro espacio de opinión y entrevista, esto arranca desde las 8 de la mañana. El día de hoy estamos con Cristian Zurita, ganador del Premio Nacional de Poesía en Paralelo Cero 2018, el mismo que lo comparte con Edison Navarro. Pues ahí está, en los dos ganadores. Nuestras segundas invitadas son las actrices Isadora Fonseca y Sol Ricci para hablar de la obra Revivo para Contarla, que se encuentra presentándose en la ciudad de Quito. Y más adelante, para finalizar este espacio informativo, estará con nosotros Bolívar Anchaluisa. Él es director del Ensamble Nacional de Danza. Conversaremos con él precisamente sobre los proyectos que tienen previstos para este 2018. Ya lo sabe, tenemos una variada agenda para este martes 9 de enero de 2018. No se lo puede perder, 120 minutos aquí a través de 100.9 FM y 940 AM. Y cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, nos vamos ya con el detalle de la información. En el país. 7 de la mañana y 10 minutos, vamos ya con la información. El programa Ibercultura Viva dio a conocer la lista de textos seleccionados para integrar la publicación sobre políticas culturales de base comunitaria que se editará en el primer semestre de 2018. Los textos seleccionados son 10 provenientes de Brasil, España y Ecuador. La Red Cultural de Esmeraldas, encabezada por la artista Karina Clavijo, recibió en este 2018 noticias positivas, pues el artículo participante La Marimba y sus expresiones como patrimonio inmaterial de la humanidad en el programa Ibercultura Viva se publicará el primer trimestre de 2018. Esta propuesta de política pública de la Red Cultura, que nació en la Casa de la Marimba en Esmeraldas, fue escrito en el 2016 con el aporte de todos. Respecto de la necesidad de tener un festival de marimba, según lo dio a conocer a este espacio Karina Clavijo. Mira, la necesidad de tener un festival de marimba, porque el hecho de que muchas veces esto se ha llevado a la política y no desde las bases, ¿no? Porque los marimberos, o sea, perdieron el festival de marimba justamente porque se llevó desde la política. Entonces la idea es que los marimberos organizados pues manejen su festival. Este festival que sea para siempre, es decir, que ninguno lo pueda quitar, ¿no? También la organización como este festival que pueda dar trabajo no solamente a los mismos marimberos, sino a todo un sector que vive de la cultura, como es el turismo, como es la alimentación, la artesanía, la manufactura de instrumentos, y el hecho mismo de lo que congrega llevar a un montón de gente que asiste a un festival y cómo esto enriquece a una ciudad. Clavijo además dijo que están en esta lucha para hacer efectivo un festival de la marimba luego de la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial realizado por la UNESCO el 2 de diciembre de 2015. Entonces la exigencia por parte de los marimberos es que se dé esto como una declaratoria, como una ordenanza de que el festival, pues, sea, y no solamente en torno a la marimba, sino también a la bomba, lo que es la música afrochoteña también. Ibercultura Viva tiene como objetivo reflexionar y contribuir a la divulgación de experiencias de organizaciones de la sociedad civil que son o hayan sido colaboradoras de políticas gubernamentales de cultura de base comunitaria. El análisis de los textos en los que resultaron 10 ganadores fue de responsabilidad del comité curador de la convocatoria, compuesto por representantes de Brasil, Chile, Argentina, El Salvador y Uruguay. Y nos mantenemos en la misma institución. Ibercultura realiza a partir del 15 de diciembre las inscripciones para la convocatoria de becas del curso de posgrado en políticas culturales de base comunitaria entre Flaxo y Ibercultura Viva 2018, las mismas que estarán abiertas hasta el próximo 15 de febrero. Un máximo de 50 becas de políticas culturales serán entregados por los distintos estamentos públicos como de las organizaciones culturales de base comunitaria de los países miembros de Ibercultura Viva. El curso se dictará con modalidad virtual a través del campus virtual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede en Argentina. La duración será de 9 meses, de marzo a diciembre de 2018. Los interesados tendrán hasta el 15 de febrero de este año para presentar sus postulaciones. Para participar, los y las candidatas deberán contar con disponibilidad de 10 horas semanales para acompañar el cursado y comprometerse a realizar las evaluaciones parciales, intermedias y el trabajo final. Las inscripciones tendrán que ser presentadas en lengua española o portuguesa. Las clases serán impartidas en español, excepto aquellas a cargo de los profesores brasileños, que se dictarán en portugués y tendrán traducción al español. Los trabajos podrán ser entregados en la lengua nativa, es decir, español o portugués. Con el objetivo de fortalecer la formación e investigación de las políticas de cultura de base comunitaria y el concepto de cultura viva como política pública, la propuesta académica busca la diversidad de miradas con la participación de profesores de varios países como Ecuador, Costa Rica, España, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Guatemala, Colombia, El Salvador y México. La convocatoria está destinada a los países miembros de Ibercultura Viva, con participación plena en el Consejo Intergubernamental. Según el reglamento del programa, están los países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Perú y Uruguay. Las 50 becas serán repartidas equitativamente entre los países participantes. La selección de candidatos o candidatas tendrá en cuenta criterios como la experiencia en gestión cultural, en acciones culturales comunitarias y en el diseño y ejecución de políticas públicas culturales, además de la formación universitaria en gestión cultural, ciencias sociales, humanas o económicas. Quienes pertenezcan a pueblos originarios y o afrodescendientes recibirán un punto extra en evaluación. Al menos el 50% de las personas seleccionadas deberán ser mujeres. Los resultados finales serán divulgados antes del 6 de marzo de este año. Y continuamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 17 minutos. En este momento queremos recordarles que se mantienen los trabajos de repavimentación sobre la Japón y Unión Nacional de Periodistas. Personal se encuentra trabajando en el sector, así que esto es al norte de la ciudad de Quito. No podemos utilizar esta arteria vial durante estos momentos porque están con este tipo de trabajos de repavimentación. 7 de la mañana y 18 minutos. 2.368 relatos fueron recetados a nivel nacional luego de la convocatoria al concurso Nuestras Propias Historias, promovido por el Ministerio de Educación. Como respuesta a la amplia convocatoria realizada por el Ministerio de Educación a toda la comunidad educativa del país para escribir historias de vida, anécdotas o cuentos, dentro de su programa Nuestras Propias Historias, que forman parte de la campaña Yo Leo, aparecen ya los primeros resultados. Desde su lanzamiento, que fue el 13 de noviembre del año anterior, hasta el 5 de enero de 2018, la convocatoria al concurso, enmarcada dentro de la promoción de la lectura y escritura, que también impulsa la campaña Todos ABC, alfabetización, educación básica y bachillerato, el Ministerio de Educación ha recibido un total nacional de 2.368 historias. De esta cifra, 1.461 relatos han sido escritos por mujeres y 907 por hombres. Han participado 1.580 estudiantes, 513 docentes y 275 padres y madres de familia. El programa Nuestras Propias Historias ha logrado recuperar, mediante la historia creativa de la comunidad educativa, una parte de la historia y la literatura oral, como también de la memoria social de la mayoría de provincias del Ecuador actual. Después de una selección, estas historias formarán parte de una antología nacional que será publicada en una sola colección de 27 libros. La siguiente fase del programa será la distribución en las bibliotecas escolares y comunitarias de todo el país, con lo cual el Ministerio de Educación realizará un gran aporte al Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Las historias que no integren esta primera publicación serán consideradas para las siguientes ediciones. La antología Nuestras Propias Historias, que será presentada en el último trimestre de 2018, incluye una guía pedagógica elaborada para acompañar la lectura, la investigación y la reflexión de los estudiantes acerca de los temas de nuestra cultura, historia e identidad. Esta propuesta del Ministerio de Educación constituirá también un aporte valioso a la investigación académica, antropológica y sociológica del país. Vamos a seguir con más información cuando ya tenemos 7 de la mañana y 20 minutos. En este momento les contamos sobre la iniciativa, los trabajos, el esfuerzo que pone el Ministerio de Turismo para hacer del Ecuador una potencia turística. Con tu apoyo, el mundo se reenamorará de Ecuador. Con esta consigna, el Ministerio de Turismo pone a andar una estrategia de promoción turística digital en la que todos tenemos un papel importante. Esta campaña trata de compartir los videos de promoción turística de Ecuador que van publicándose paulatinamente en las redes sociales de esta Secretaría de Estado. Tenemos en el Twitter @viajeprimeroecuador, @turismoecuador y @ecuadortravel y en el Facebook @viajeprimeroecuador, @ministerio de turismo ecuador y @ecuadortravel. Además, los videos los pueden mirar en la página del driver.google.com. Al momento son 15 los videos que estarán al aire, cuya duración va desde 15 segundos a 1 minuto 47 segundos. Baños de Agua Santa, Cuatro Mundos, Ecuador, Tercer Mundo, Cuenca, Ecuador, Gastronomía, Loja, Manabí, Mindo, Diablada de Píllaro y Quito son los primeros videos. De este grupo de videos, Baños de Agua Santa tiene 264.200 reproducciones entre el 12 de diciembre de este año al 5 de enero de este año. Le sigue el video de la Diablada Pillareña con 108.443 reproducciones desde el 27 de diciembre hasta el 5 de enero en 6 cuentas tanto en Twitter como en Facebook. Los videos promocionales van acompañados de sugestivos mensajes que atrapan el interés del público, como el de Baños de Agua Santa, que dice: hay lugares en el mundo que no son ni de aquí ni de allá. Baños, uno de los pocos lugares del mundo donde los contrastes son los verdaderos protagonistas. O el de Ecuador, Tercer Mundo, que dice: vivir en el Tercer Mundo. Me hace gracia cómo nos llaman Tercer Mundo. Si ser del Tercer Mundo es tener playas vírgenes con naturaleza todavía respetada y vivir en coherencia con el entorno, pues somos el Tercer Mundo. Si ser del Tercer Mundo es todavía comprar en mercados donde las frutas y hortalizas son naturales y frescas, definitivamente somos el Tercer Mundo. Si ser del Tercer Mundo es tener un país megadiverso, siendo una de las reservas vivas más grandes del planeta, no hay caso. Somos Tercer Mundo. Para este año, la estrategia contempla la producción de más de 50 videos promocionales de los destinos turísticos más destacados del Ecuador y sus cuatro mundos. Se ha previsto la difusión en redes de uno por semana. La producción y difusión está a cargo de los profesionales de la Dirección de Información Turística y Medios Digitales de la Subsecretaría de Promoción de este ministerio. Ecuador es futuro y no pasado. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos que a partir de las 7 horas con 30 usted puede marcar, hacer uso de este espacio del noticiario Zona Cultura marcando el 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera, sea usted actor, gestor cultural, si es de algún comité, alguna organización que están haciendo actividad cultural, esta es su oportunidad. Bueno, seguimos con más información. Yawarwauki será parte del Festival Internacional de Música Andina Contemporánea. Los 11 hermanos del grupo Yarina, con más de 30 años de trayectoria musical, serán parte del Festival Internacional de Música Andina Contemporánea con la presentación de su trabajo discográfico Yawarwauki, que en español quiere decir hermanos de sangre. El concierto se realizará este 19 de enero en el estadio de la Liga Cantonal de Otavalo. Su integrante, Ana Cachimuel, cuenta las características del disco que presentarán. Bueno, Yawarwauki nosotros lo hemos denominado porque es un disco que se recopila canciones muy, muy tradicionales de las comunidades, de las canciones con las que Yarina hace más de 35 años nació. Y casi todas, o más bien dicho, yo diría todas las canciones y las composiciones y los arreglos es hecho por mi papá. El concierto se desarrollará con otras agrupaciones de música andina contemporánea, género musical, que de a poco ha ido tomando presencia en la preferencia del público. Esto, según Cachimuel, ha sido respuesta del trabajo de gestión cultural que realiza Yarina, pues ellos no son solo música. Yarina no es solamente un grupo de música, sino que es un proyecto que venimos trabajando ya desde hace más de 5 años con la creación de la Escuela de Música de Yarina, del cual nace también la Orquesta Infanto Juvenil Intercultural de Otavalo. Entonces, creo que de esta manera, pues, Yarina como que se abre muchos más espacios y no solamente se queda en temas musicales o en temas musicales románticos, sino que también nosotros tenemos canciones de denuncia, canciones que nos ayuden un poco a visibilizar. Como parte del trabajo de investigación de Yarina, Cachimuel adelantó a Zona Cultura que al momento se encuentran en la elaboración de pequeños materiales sonoros para poner en escena pública la música afroquichua, que próximamente lo darán a conocer. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos. Nos vamos a separar por un instante. Escuchamos los mensajes de nuestra institución y ya regresamos. Por lo tanto, continúe conectado a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de www.cceloro.gob.es. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore eligiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.gob.es. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

nuestra Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, al conmemorar el aniversario número 30 de la desaparición, presentó ayer en horas de la noche el film Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo, cineasta ecuatoriana y hermana de Santiago y Andrés. Surgen elementos especiales dentro de la película. Fernanda nos comenta qué esperan de las autoridades luego de 30 años de esta fatídica historia. Esperamos las piezas que faltan en este rompecabezas para completar la verdad total. Quienes más estuvieron involucrados en la desaparición, en la tortura y muerte de mis hermanos, quienes los capturaron ese 8 de enero, no sabemos dónde están los cuerpos. Cualquier hueso, cualquier pedazo para nosotros es importante y esperamos que el pueblo ecuatoriano no se rinda en exigir al Estado ecuatoriano esta verdad que todavía falta, esta y de muchos otros desaparecidos. Sus vivencias, sus recuerdos y las últimas imágenes en fotografía o video dejaron un sentimiento en María Fernanda. Le preguntamos cómo fue el desarrollar esta película y el sentimiento especial al ser su familia. Hacer esta película fue un reto especial porque primero era mi primer largometraje como tal y sí, un reto como directora porque además estaba mezclada la parte tan personal de ser la hermana y estar involucrada en la historia. No fue para nada fácil separar esos dos mundos y no dejarme absorber por el uno o por el otro, ¿no? Por su parte, Pedro Restrepo agradece de sobremanera el respaldo que ha sentido a lo largo de estos 30 años de parte del pueblo ecuatoriano y los medios de comunicación. Y esta película maravillosa de María Fernanda Restrepo pues sigue suscitando ese interés, ese cariño y esa solidaridad. Eso pues nos da mucha emoción, nos llena el alma y nos da ese ánimo para seguir buscando esa verdad y esa justicia que está tan esquiva. Y especialmente acá en la Casa de la Cultura, que ha sido un baluarte de las luchas por la vida, por los derechos humanos. Justicia. Esa es la palabra que pide Pedro, el poder ver los cuerpos de los dos niños como él los cataloga y enterrarlos junto a su madre como último deseo de vida. A raíz de la Comisión de la Verdad, que fue instituida por Rafael Correa, ¿no es cierto?, se lograron desclasificar documentos que si bien no aportaron mucho en el caso nuestro, aportaron en muchos otros casos. Sin embargo, ahí se pudo ya comprobar que el SIC-10 era una realidad. Bueno, el Estado ecuatoriano es el responsable, ¿no es cierto?, que es una desaparición forzada. El mismo Estado tuvo que reconocer en el año 98 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que era un crimen de Estado, por eso nuestro reconocimiento al presidente Correa. Pero lo fundamental sigue pendiente y está en manos de la policía. Los cuerpos de los niños, sus restos, ¿no es cierto? Así se recordó una vez más un aniversario de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos 7 de la mañana y 36 minutos, 7 de la mañana y 36 minutos aquí en nuestra cabina. Vamos a continuar con la información, continuamos aquí con lo que sucede en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El presidente de la institución mantuvo una reunión con los funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de ayer, lunes 8 de enero a las 3 de la tarde, en la cual expresó un feliz año a todos, así como el deseo de que este año sea de realización personal y de desarrollo de la familia, y el momento para que la institución avance hacia el cumplimiento de sus objetivos. Además, hizo conocer algunas gestiones desarrolladas durante sus primeros meses de gestión. El presidente Camilo Restrepo señaló que con el apoyo de los directivos, funcionarios y trabajadores de la institución han defendido la autonomía de la Casa de la Cultura, requisito que garantiza la libertad para que los hombres y las mujeres puedan realizarse en cualquier campo, siendo este un patrimonio inclaudicable de los artistas, creadores, pensadores y gestores culturales. Principio fundamental de mi vida, los años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jamás puedo claudicar en un principio fundamental de mi vida y de la vida institucional, como es el pelear por la libertad de pensar, de hacer y de querer, de ser. Restrepo señaló que al asumir la presidencia tiene dos deudas pendientes con los trabajadores de la institución, como es el pago de la alimentación desde junio de 2016 a junio de 2017, el mismo que ha sido solucionado mediante pago total pese a que en el acta de finiquito se acordó cancelar el 50% el año 2017 y el otro 50% este año. Asimismo, enfatizó que 25 empleados y 8 trabajadores recibieron en su totalidad su jubilación 2 días antes de que culmine el 2017. Luego de estas novedades con los funcionarios, igualmente habló de otra de sus responsabilidades, como es trabajar en los instrumentos jurídico-administrativos para el fortalecimiento institucional, los mismos que han sido avalados por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trabajo, como es el modelo de gestión y el estatuto orgánico por procesos de la institución. Entonces está aprobado el modelo de gestión. También preparamos desde el área técnica respectiva el estatuto orgánico por procesos de la institución, mismo que fue debatido y discutido en 2 sesiones de junta plenaria y presentado al Ministerio del Trabajo. Yo creo que no pasará 15 días en que este documento deberá estar ya validado por el Ministerio del Trabajo. Después corresponde, una vez que está determinada la estructura institucional, corresponde trabajar lo que ya está hecho, está aprobado por junta plenaria también, el manual de puestos, que tiene un nombre, el manual de valoración, de clasificación, etcétera, pero al final es el manual de puestos de la institución. Esto también ya está en consideración del Ministerio de Trabajo para elaborar y de esa manera ya ejecutarlo. Camilo Restrepo puntualizó que una vez aprobados estos documentos debe darse cumplimiento a la disposición 13ª de la Ley Orgánica de Cultura, que dice: en el plazo de 90 días de promulgada la presente ley, la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tendrá el personal administrativo y técnico necesario para cumplir con sus atribuciones de conformidad con el manual de puestos de la entidad, debidamente aprobado por la autoridad correspondiente. El personal restante pasará a conformar el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hay que dar cumplimiento a esta disposición transitoria 13ª, que en los hechos está diciéndonos que se estructura la sede nacional de acuerdo al estatuto que hemos presentado, que ha sido avalado, y de acuerdo al manual de puestos. Finalizó el presidente su intervención diciendo que frente a esta disposición de la ley y antes de la aplicación del proceso técnico, los funcionarios que deseen ser parte del núcleo de Pichincha pueden hacer llegar una solicitud de manera libre y voluntaria para realizar el estudio y saber si es factible o no. Las personas que quieran voluntariamente trasladarse al núcleo provincial de Pichincha, lo hagan conocer, expresen su voluntad por escrito. Es decir, es una primera opción. Quienes no lo hagan estarán, obviamente, van a estar sujetos a lo que estamos sujetos todos, que es al estudio y a la demanda que se le establezca de acuerdo al estatuto orgánico y de acuerdo al manual de puestos. Tenemos ya las 7:42, 7:42 en todo el territorio continental ecuatoriano. Bueno, hemos recibido una llamada en este instante de alguna oyente. Bueno, no nos dejó sus datos de identificación. Queremos compartirles a ustedes que en cuanto a la proyección del documental Mi Corazón en Yambo, se va a realizar desde el martes 9 hasta el jueves 11. Habrá funciones desde las 9:30 de la mañana, pero también debemos decirles a ustedes que se mantengan pendientes porque también habrá una proyección el viernes 12 de enero a las 19 horas. Será también la presentación de danza urbana del Ballet Ecuatoriano de Cámara Farrón, La Vida es Puro Vacilón, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ahí está la invitación, ahí por lo menos el aforo es un poco más grande en el Teatro Nacional, para que todos puedan darse cita y obviamente compartir de este documental Con mi corazón en Jambo. Seguimos con más información. El próximo 18 de enero, El Salvador recordará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 26 años del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil del país centroamericano. La mañana de ayer, el señor Walter Eduardo Durán, embajador de la República de El Salvador, realizó una visita a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el compromiso de trabajo en la difusión de actividades culturales que impliquen el intercambio de expresiones salvadoreñas con ecuatorianas y viceversa. Esto enmarcado en el convenio de cooperación mantenido entre ambas instituciones. En este año la primera actividad a realizar será un acto para recordar la firma de paz de El Salvador. Fue un 16 de enero de 1992 cuando luego de 12 largos años de guerra civil en el castillo de Chapultepec en México, autoridades salvadoreñas y el Frente Farabundo Martí para la Liberación pusieron fin al conflicto armado con la firma de un acuerdo de paz. Según el embajador Durán, este hecho es considerado como la refundación de la sociedad salvadoreña. Y abrió una nueva etapa de reconciliación debida en pleno respeto de derechos humanos, un periodo de apertura a la democracia, de construcción de la democracia que nosotros los salvadoreños pues celebramos y conmemoramos siempre con mucho fervor esta fecha porque digamos fue la refundación de una nueva sociedad salvadoreña. Por ello se valdrán de actividades multimedia y disertaciones en donde se podrán intercambiar la experiencia salvadoreña en la búsqueda de la paz. Vamos a proyectar este video, queremos realizar también una mesa redonda para compartir la historia salvadoreña, incluso poder colaborar, digamos, de alguna manera con la experiencia salvadoreña y contribuir al proceso de paz que en Colombia se está desarrollando y que Ecuador es un protagonista, un sujeto activo. Muy importante para la búsqueda de la paz en Colombia y la experiencia salvadoreña modestamente creemos que puede aportar también para contribuir con nuestros hermanos suramericanos en llevar la paz a todo el continente. Las actividades de este aniversario de paz se centrarán el próximo jueves 18 de enero desde las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De parte del embajador Walter Eduardo Durán, esperan que esta sea la primera actividad del año. Posteriormente le gustaría compartir expresiones artísticas del Ecuador en El Salvador y que de su país también puedan visitar al Ecuador. Tenemos ya las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises Estrella presenta una gama diversa de películas dentro de los ciclos de cine. Esta próxima semana se viene cine portugués. Este cine ícono trae en fin La fábrica de la lana de Pedro Pino. ¿Quieres vivir un cine diferente? Entérate más detalles en la siguiente nota. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta en el arranque de este nuevo año 2018 diversidad de temáticas en cuanto a los ciclos de cine representativos por cada país. Portugal es el país escogido para mostrarnos el arte cinematográfico fílmico. Tiene una cartelera con lo mejor de la época de antaño y sus clásicos. Zona Cultura se contactó con Tomás Astudillo. Él pertenece a la productora Vaiven. Una de las características del cine portugués es la complejidad en sus definiciones en historias y narrativa. Así lo destaca un conocedor de este tipo de cine en la presentación del tercer ciclo de cine portugués acá en Casa de la Cultura. Vaiven, que es la distribuidora que ya va trabajando en Quito 2 años y trayendo lo mejor del cine portugués y latinoamericano a Quito y al Ecuador. Este próximo lunes 15 de enero, usted podrá disfrutar de La fábrica de la nada. Es un drama musical de Pedro Pino, película aclamada en el Festival de Cannes, ganadora además del premio de la Federación de Críticos. Tomás Astudillo resalta cuál es la ideología de este film. la película La fábrica de nada, de Pedro Piño. Es la película del año en Portugal. Es la película que ganó la quincena de los directores de festivales de Cannes. Portugal hace unos años atravesó una crisis política y económica muy grave, con muchas afectaciones para el mundo obrero. Esta película fue la más vista en el año 2017. Le consultamos a Tomás cómo es su difusión a nivel de Europa, donde ha obtenido varios reconocimientos. Es una película que se estrenó en el Festival de Cannes el año pasado, o sea, en el 2017, en mayo, en Francia. Ganó la quincena de los directores en este festival, y después, sin duda a dudas, recorrió muchos festivales en Europa, en Latinoamérica, ha ganado reconocimientos en España, en Argentina, estuvo recién en el Festival de Mar del Plata, y es la, bueno, se estrenó también en Chile, en el Festival de Valdivia. Esa es la trama que vive el cine portugués y que usted lo podrá disfrutar desde la próxima semana acá en Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Da mucha risa, es una comedia muy irónica, y nosotros hemos visto que la gente se ríe a carcajadas de la película y al mismo tiempo reflexiona sobre la realidad. Para Zona Cultura, Alex Mora. Y bueno, ahí teníamos algo de lo que se vendrá la próxima semana, cine portugués aquí en la institución. Y del cine nos vamos a la danza, porque en la siguiente nota conoceremos más del trabajo que realiza la agrupación Ensamble Nacional de Danza. Esta entidad está adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahora también forma parte de la Casa Somos de la Administración La Mariscal. Alex Mora conversó con esta agrupación y nos trae el siguiente informe. El Ensamble Nacional de Danza presenta diferentes actividades en el arranque de este año 2018. Cada evento tiene la coordinación de Casa Somos, Administración de la Mariscal. Esta institución municipal trabaja con diferentes grupos y personas involucradas en trabajo socioeducativo de formación y en temas culturales. El Ensamble Nacional de Danza es una entidad adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha realizado a lo largo de su recorrido por el arte diferentes eventos. El público ha disfrutado de este trabajo no solo en la sede nacional, sino en diferentes ciudades y provincias de nuestro país. Zona Cultura se contactó con Bolívar Ancha Luisa, él es el director de Ensamble Nacional de Danza. Nos cuenta más detalles de los proyectos que realiza su agrupación. Inicia un proceso de creación, en el cual también inicia un proceso de formación. Esto está dirigido a mujeres que van desde los 15 años en adelante, para poder llegar a solidificar este proceso que nosotros lo hemos llamado y propuesta propia de antropología de la danza que tiene el Ensamble Nacional de Danza, y ya lo viene desarrollando alrededor de 11 años. Ellos se denominan como un grupo independiente. El respaldo que tienen de altas entidades fortalece el trabajo que realizan diariamente. Un grupo independiente que forma parte de diferentes espacios. En esta ocasión también estamos desarrollándonos como un taller permanente de la Administración La Mariscal en Casa Somos, que queda ubicado en el Parque Elegido. Casa Somos se convirtió en un nuevo frente de respaldo, cooperación y unión. En el mismo acuden gestores, artistas y público en general que desarrollan sus habilidades. El arte es un elemento que te ayuda a crear lenguajes que unen. En esta ocasión en Casa Somos tenemos el espacio como la base de operaciones del Ensamble Nacional de Danza en el horario de 18 horas a 20 horas para realizar todo este tipo de creaciones. Venimos de ahí ya trabajando alrededor de 3 meses, en los cuales pudimos realizar una propuesta para el evento internacional que hubo aquí de los osos a nivel mundial. Si quieres unirte al trabajo que realiza el Ensamble Nacional de Danza, existen diferentes formas de contacto. En Casa Somos de la Administración La Mariscal, de 18 a 20 horas, de lunes a viernes. Hay al WhatsApp, al número de teléfono que nosotros ponemos, que es el 09-99-86-08-52, o al correo que es creativacultural@gmail.com. Y nos ubican y directamente, no es necesario que tengan conocimiento, porque formamos para una propuesta. Entonces, no es necesario que tengan conocimiento previo, pero sí que se comprometan a todo lo que es un ensamble, que es un universo. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. Tenemos ya las 7:53 7:53, y hacemos la parada en la capital de los ecuatorianos, en Quito, Ecuador. La parroquia de Alangací celebra sus fiestas de parroquialización eclesiástica en honor a su patrona, la Virgen de la Candelaria. Durante un mes existen diferentes actividades como culturales, artísticas, deportivas, toros populares, comidas típicas y artesanías. Alangací está de fiesta. Bienvenidos a la fiesta. Soy un propio alangaceño, bandita. Linda bandita, alangaceña, cuya linda bandita, alangaceña. Del 13 de enero al 12 de febrero, la parroquia de Alangací celebra sus fiestas de parroquialización en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria. Varias actividades culturales se han organizado para que turistas nacionales y extranjeros se den cita a la Tierra del Chagra. Entre sus principales eventos está la elección de la reina, que se llevará a cabo este sábado 13 de enero en el Coliseo de la Parroquia. El 27 del mismo mes, las calles se volverán coloridas. Música, baile y tradición se darán cita en el desfile de la confraternidad, que comenzará a las 9 de la mañana. El famoso quemazón de chamisas y juegos pirotécnicos también están en agenda. Grupos musicales en vivo y el talento de sus habitantes estará en escena el 9 de febrero a las 7 de la noche. Pero aún hay más. El 10 de febrero se llevará el famoso desfile del Chagra, llevando a cabo también la primera corrida de toros, que de igual manera se desarrollará el 11 y 12 del mismo mes. Gustavo Erazo, miembro del GAD de la parroquia, realiza una invitación al público para disfrutar de las fiestas de la parroquia. Hacer extensiva a todos la invitación a que nos acompañen en una serie de eventos culturales, deportivos, tradicionales, ancestrales, que tenemos en esta parroquia. Uno de los platos fuertes, digamos así, es el evento taurino. Este evento tradicional de los toros de pueblo, de la monta, de las cintas, invitamos a todos a que vengan y que disfruten de esta tradición, de este espectáculo y de esta hermandad que nos conlleva a los parroquianos. Alangací está ubicado al sureste de la ciudad de Quito, en el sector del Valle de los Chillos. Ven a disfrutar de las fiestas de esta hermosa parroquia, lugar de un clima agradable, deliciosa comida, hermosos paisajes, múltiples atractivos turísticos y, lo fundamental, gente muy amable. Juan Espinosa, Zona Cultura. Bueno, ahí tenemos esa invitación, todos listos para irnos a la parroquia de Alangací a celebrar esas fiestas que, como nos ha traído Juan, parece que están bastante prendidas. 7:56 antes de irnos con más información, queremos recordarles a todos ustedes que existe un plan operativo de movilidad en el sector de la avenida Rodrigo de Chávez. Allá existen trabajos en la vía que se están realizando por el metro de Quito. La Rodrigo de Chávez tiene dificultades de movilidad entre lo que comprende la Pedro de Alfaro y también la avenida Mendoza. Así que las personas del sur de la ciudad de Quito, tengan precaución si ustedes van a tomar algunas vías por el sector, porque hay trabajos en la vía. 7:57. Nos vamos con la última información. Se presentará TikTok, obra de teatro gestual en clave de clown, en la que Jenny Portilla y Paquito Mendoza desarrollan una escena que parodia la vida, las creencias, la burocracia, entre otros temas más. Una comedia irreverente, caricaturesca y asimismo extremadamente real y aplicable. Fernanda Báez nos cuenta más al respecto. TikTok, una obra de Jenny Portilla y Paquito Mendoza, junto a la dirección de Michi Zelaya. Esta narra la historia del tiempo que no debemos perder, a través de teatro gestual en clave clown. Una obra que parodia la vida, las creencias, la burocracia, entre otros. Una comedia irreverente, caricaturesca, pero también extremadamente real y aplicable a nuestra vida cotidiana.

Perfecto, estuvo con nosotros aquí en Zona Cultura, Bolívar Ancha Luisa, del Ensamble Nacional de Danza. Gracias Alex por esa entrevista junto a Bolívar Ancha Luisa. Ya lo sabe, si usted también quiere conocer más del Ensamble Nacional de Danza, aquí nomás en la Casa Somos de la Mariscal, en el Parque Elegido se encuentran ellos. 8:57 p.m, ha sido un gusto acompañarles en estos 120 minutos de programación. Hemos presentado variada información cultural, nuestros invitados también aquí con su presencia en nuestra cabina. Agradecemos a nuestro equipo de trabajo, Fernando Torres y Diego Salazar desde la cabina máster. En la reportería contamos con el trabajo de Juan Espinosa y Alex Mora. Edición, Vicente Moya y Paul Recalde. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Y Darío Males, la dirección general, Patricio Álvaro Silva. No se olvide, el día de mañana desayune junto a nosotros en nuestro informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Un exitoso martes para todos. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.